Vamos a saludar a Ayelén Vitale, que es parte de Pampa Fértil, el grow shop de Santa Rosa, que sufrió un allanamiento el sábado, aunque la justicia diga que no es un allanamiento. Ayelén, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Radio Kermés, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo estás? Contanos, más allá de la información que más o menos la hemos ido resumiendo, sí. ¿Cómo vivieron ese momento? Cuando lo fue a saludar la policía, según, porque claro, si no fue un allanamiento, claro, lo fueron a saludar y a ver cómo andaba, claro, el negocio. Y no fue, o a comprar, o fueron a comprar. ¿Te entiendes? Qué bueno. Sí, mira, no me hagas hablar de eso. Yo lo interpreto como un robo, o sea, no tenés orden de allanamiento, te estás llevando claro, la mercadería con la cual trabajo. Sin una justificación, es un robo, ¿no? Listo, llanamente es un robo. ¿Cómo estoy? Bueno, ya a esta altura no es la primera vez que sufrimos persecución, entonces uno lamentablemente medio como que ya se va curtiendo. Súper tranquilo, por supuesto, nosotros trabajamos de manera transparente por los caminos legales desde el 2012, que fue el año en el que se fundó Pampa Fértil. Entonces, en ese sentido, estamos muy tranquilos, pero no deja de ser una situación dolorosa, una situación de mucha incertidumbre, porque, a ver, me estás secuestrando mis herramientas de trabajo y tengo todos los papeles y me decís que no, que están vencidos, y yo te digo que no están vencidos, y no, pero el juez me dice que me lo tengo que llevar igual. Es una situación muy confusa, pero cuando uno ve esa situación, dice, bueno, llévatelo. ¿Qué le voy a decir a la policía? ¿Que no se lo lleve? No, y la verdad, llévatelo. Si el juez te lo dice, bueno, llévatelo. Después te voy a romper las pelotas para que me lo devuelva. Claro, Ayelén, ¿qué se llevaron? Se llevaron 26 plantas en plantinas, sí, en macetitas, y unos 40 paquetes de semillas. Este pedido había llegado... A ver, vamos a aclarar algunas cosas. Uh-huh. Nosotros estamos dentro de lo que es categoría F de INASE, que me permite comprar y vender semillas y esquejes registrados. Uh-huh. Nosotros le compramos a la categoría A. Yo no le puedo comprar a una persona que no tenga categoría A. Bien. El 31 en marzo son las renovaciones y nos encontramos con el usuario bloqueado. Después prorrogan hasta el 31 de mayo. Para darle una solución a este problema, no lo solucionan, patean el problema hasta el 31 de mayo. Yo el 31 de mayo es el último día que tengo un esqueje. El 2 de junio resuelven que la prórroga se va a extender hasta el 31 de julio o 1 de agosto. Entonces, con prórroga y con permiso, digo, bueno, voy a seguir comercializando. Claramente eso me lo está diciendo el gobierno. Entonces hago el pedido de esquejes y llegan el viernes y las semillas, y el sábado viene la federal y me dice que no, que tengo el permiso vencido. O sea, ¿en serio habían llegado el viernes? ¿No es una ironía que sí, está? Chicos, no es una ironía, habían llegado el viernes. Ajá. Yo le comentaba a la policía, ay, si hubieras venido ayer, ¿sabes qué? No tendrías que haber trabajado. Pero bueno, sí, viniste hoy. ¿Y no será, vos crees que es casualidad? No. Es persecución. Claro, o sea, no, pero persecución no hay duda, pero sí, se refiere Juani a si es casualidad la fecha. Que... Claro, que llegue el viernes y ustedes el sábado tengan ese allanamiento. ¿Qué sé yo? No sé. Uh-huh. Entonces, no, con esto que explicás, entiendo que comprendés que hay como una desinformación, un error, más allá de la motivación inicial del operativo, que claramente sí, hay una decisión del Ministerio de Seguridad. Bueno, el mismo juez dice, claro, desconocer, dice que no estar al tanto, que le va a preguntar a Nación, a ver, por lo... No hace falta que vos le preguntes a Nación si yo tengo el permiso. Entrás a la página de NACE, www.gestion.inace.com.ar, me buscás y ahí estoy. Y esos registros se actualizan cada 48 horas. Mm. Estoy vigente. No desconoce la resolución 300 que salió el viernes en el boletín oficial, donde dice que se prorroga hasta el 1 de agosto. Uh-huh. Me parece que tiene que estar al tanto de eso, ¿no? Juez, la justicia, la policía federal. Pero bueno, dicen que no. Y Ayelén, te consulto, cuando arrancaste la charla decís no es la primera persecución, sí, pero te consulto, nunca antes... ¿Sufrieron algo de este tipo en que la policía federal, no, con todo lo que significa, haga esto? Exactamente, siempre tuvimos persecución policial, nos han intentado cerrar, bueno, tierno ese día que se levantó medio cruzado y disparó cartas para todos lados. Bueno, no pudo cerrar el local porque siempre tuvo habilitación, tengo el matafuego en fecha, todo, absolutamente todo. Pero esta es la primera vez que sufrimos este accionar, y por parte de la Policía Federal. En 13 años no vinieron y vienen ahora, que la cosa está bastante complicada. Es llamativo y a la vez no. Esto pasa generalmente a todos los... Yo tengo un distribuidor que lo allanaron el año pasado. Lo mismo, le llevaron los esquejes, las semillas, se los pudo recuperar porque tenía todo en reglas. O sea, esto es habitual, digamos, no suele pasar. Pero bueno, ahora nos tocó a nosotros. Pero habitual de ahora o no, de este año y medio. De esta época, de estos tiempos, claro, exactamente. Sí, con otros gobiernos esas cosas no pasaban. Uh-huh. Y Ayelen, ¿cómo sigue todo esto? ¿Cómo es el...? ¿Cómo sigue? Bueno, ahora en una hora ante la Justicia Federal con toda la documentación que avala que lo que estamos haciendo es totalmente legal, legítimo, y veremos cómo prosiguen ellos. ¿Y les tienen que devolver todo lo que le sacaron? Nosotros vamos a exigir la devolución de todo lo secuestrado. Las plantas de edificios. Entiendan que es muy difícil que las plantas estén vivas. Claro. Se las llevaron adentro de una caja y están sin agua y sin luz desde el sábado a la noche. Claro. Entonces, bueno, veremos, no sé. De alguna forma me van a tener que recuperar lo robado. Uh-huh. Y sí, perdón, ¿no? Porque no sé cómo es esto, pero digo, ¿hicieron un acta de todas las cosas que se llevaron? Sí, hicieron un acta detallada con todas las cosas secuestradas, particularmente... yo lo que pude ver es un detalle muy grande de las semillas, de las plantas, es como 26 plantines. Bueno, sí, pero no son todos iguales. Tenés plantas con CBD, plantas con THC, hay 26 plantas y capaz que hay 10 variedades, ¿viste? Claro. Hay una de esta, una de aquella. Eso no lo detallaron por lo que pude ver. Así que bueno, y tampoco me dejaron nada. Bueno, es todo muy, muy raro, ¿no? ¿No tuvieron contacto con la fiscalía? No. Es decir, estando usted, acá, sí. Digo, ustedes van a ir ahora, te entendí que iban al juzgado dentro de un ratito. Sí. ¿Por su cuenta o porque lo citaron? No, por mi cuenta. Ah, bien. No, yo quiero aclarar esta situación cuanto antes y exijo la inmediata devolución de lo que me fue secuestrado / robado. Bien. Bueno, Yelen, gracias, más vale, y si no, queda algo por favor, por agregar... gracias a ustedes por estar desde el minuto uno. Y sí, para agregar, a ver, yo no exijo que se me permita vender hasta el 1 de agosto, o sea, yo exijo que esto se regularice y que todos los actores que estamos involucrados en la industria del cannabis podamos trabajar de forma clara, con reglas y leyes adecuadas. Esto no se termina el 1 de agosto. O sea, yo exijo que poder seguir trabajando. Nosotros hace 20 días registramos una variedad en frente al INASE. Es una variedad que se llama Lemon Pam. Es la primera variedad registrada en La Pampa. Es una variedad adaptada a la región semiárida de La Pampa. Ahora, si esto se vence el 1 de agosto y no vamos a seguir avanzando con el desarrollo de la industria del cannabis, yo no voy a poder comercializar la variedad que acabo de registrar. Los registros no son gratuitos, salen alrededor de 700.000 pesos. Y el laburo genético y de estabilización de genética y el laburo del ingeniero agrónomo, y es todo lo que venimos haciendo hace muchísimos años, bueno, implica un gasto de dinero y una inversión de tiempo, una inversión intelectual también. Entonces, lo que nosotros exigimos particularmente es reglas claras para seguir trabajando y que nos saquen el pie de la cabeza para seguir trabajando. El cannabis es una industria como cualquier otra y para mí lo más importante a tener en cuenta es que genera empleo, que es lo que está faltando en este momento. Tenemos un desmantelamiento del Estado absoluto y no nos dejan trabajar a los privados tampoco. ¿Cuál es? Pero bueno, ya sabemos cuál es el objetivo, ¿no? Destruir el país. Y por otro lado, bueno, estas son reflexiones que por ahí las compartimos con vos en contacto, que las podríamos hacer por nuestra cuenta, pero por otro lado, Tanto Daniel Oliveto, que es el otro propietario de Pampa Fértil, como vos, tienen esta contradicción institucional, social, de que por un lado Daniel es docente, ha hecho libros sobre la materia, han dado cursos, son divulgadores de la cuestión, los convocan las instituciones del medio para que informen. A vos te han dado el premio Joven Empresaria por Pampa Fértil, no por otra cosa. Claro. Y por otro lado te persigue la federal. Esto es insólito, claro. Es esquizofrénico social, institucionalmente. Sí, es esquizofrénico. Sí, y además sí. Yo acabo de llegar, yo llegué el sábado de San Juan, que fui a representar a La Pampa, en la comisión de la cama de CAME Joven, y llego acá a La Pampa y mi recibimiento fue ese. O sea, yo vengo de estar trabajando todo el fin de semana con empresarios, emprendedores de todo el país para ver cómo podemos avanzar con esto. Llego y me pasa esto, es de locos, yo no lo podía creer. Pero bueno, ya está, pasando el mal momento, tratando de tranquilizarme un poco, de dormir y de comer bien. Bueno, Aye, gracias, les mandamos abrazos y sigan en esa pelea, estamos con ustedes, más vale. Muchas gracias. Dale. En serio, los quiero mucho y un abrazo muy grande. Abrazos. Ayelen Vitale, parte de Pampa Fértil. Toda la información detallada está en nuestra página web, si quieren pasar, porque el mismo sábado estuvimos ahí y el operativo de la federal fue aparatoso, así, viste, aparecieron con las camionetas, todo. Sí. Yo venía a jugar al fútbol. ¡Ah, mirá! Me bajé de botines, claro, claro. A ver, porque ya se estaba comentando en algunos grupos de WhatsApp, sí, lo que estaba pasando. Y ahí está el detalle, lo que se llevaron vale 2 millones de pesos, por lo menos, uh-huh, entre plantas, semillas, sí, sí, y demás. Pero esto es lo insólito, ¿no? Esto que decimos... Te reconoce como empresario. A cualquiera de nosotros, sí, sí, como sí, persona. Si la sociedad te está aplaudiendo acá, las, sí, instituciones, el Estado, te están diciendo qué grande, cómo, sí, haces qué esto, bien. Qué bien. Qué emprendedor. Seguí por ahí. Sí. Y por otro lado, te persiguen de esta manera. Es insólito, pero bueno, es el tiempo en el que vivimos. Hay que seguir peleándola y se va a terminar. Un día se va a terminar.